Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. A lo largo de nuestra vida estamos llamados a realizar opciones en lo pequeño y en lo grande. Existen algunas importantes que ya hemos tomado y son para siempre, como por ejemplo nuestro estado de vida, la fe que tenemos, el amor a determinados seres humanos, etc. Lo importante es alimentar el ideal que nos llevó a esas decisiones. Pero también en lo cotidiano vale mucho todo lo que podamos elegir. Siempre el criterio tiene que ser buscar lo mejor, lo más noble, bueno, auténtico, que nos favorezca y también lo haga con los otros, solidariamente, evitando todo aquello que proviene del egoísmo mezquino. Esta es la única oportunidad que tenemos. No existe una vida de ensayo y otra de verdad, sino que es una sola, con la que nos encaminamos hacia la eternidad definitiva. Por eso, en lo cotidiano, vamos tejiendo nuestro destino para siempre. Antes de actuar, convendría preguntarnos qué haré, cómo lo haré, para qué lo haré, y si es necesario, rectificar las intenciones. Porque muchas veces, detrás de una intención buena, se podría ocultar otra inadecuada. La rectitud de intención es fundamental para que luego las acciones se realicen conforme a un fin determinado, teniendo en cuenta que en este mundo lo más noble es buscar en todo lo que agrada a Dios, evitando lo contrario. No siempre resulta fácil dominar las pasiones desordenadas que nos llevan a intenciones atropelladas, pero por lo menos tenemos que cultivar el deseo de luchar interiormente para que nuestro pensamiento y voluntad vayan sintonizando con lo que Dios quiere que hagamos. Él es un padre todo cariñoso que siempre espera que actuemos con veracidad, justicia, amor y santidad. No nos tiene que importar demasiado que nuestras buenas acciones sean reconocidas y aplaudidas por las personas, porque el eje de todo se debe encontrar siempre en agradar al Padre, que todo lo ve. Existe una historia de Tolstoy que dice: a la entrada de la cocina estaban echados los perros. Juan mató un ternero y echó las vísceras al patio. Los perros las tomaron, se las comieron y dijeron: es un buen cocinero, guisa bien. Poco tiempo después, Juan pelaba los guisantes y las cebollas y arrojó las cáscaras al patio. Los perros se arrojaron sobre ellas, pero torciendo el hocico hacia el otro lado dijeron: el cocinero se ha echado a perder, ya no vale nada. Sin embargo, Juan no se conmovió lo más mínimo por este juicio y dijo: es el amo quien tiene que comer y apreciar mis comidas, no los perros. Me basta con ser apreciado por mi amo. Eso mismo es lo que nos tiene que mover en todas las acciones, grandes y pequeñas. Nuestro amo es el que nos creó y nos dio una misión en este mundo. Quien descubre a Dios como el tesoro de su existencia, halla lo que hace plenamente felices. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.